Ponte tu mejor perfume, te juro que esta vez no te arrepentirás. Yo arreglaré tu pieza, encenderé unas velas y estaremos bien. Ojalá que suene Manu Chao. Y es que esta noche es pa' bailar. Yo prepararé un postre de frutilla y crema para ti. Pon a sonar un buen disco, te juro que no puedo si no es así. Ojalá que suene Manu Chao. Y es que esta noche es pa' bailar. Ojalá que suene Manu Chao. Y es que esta noche es pa' bailar. Tu mejor tenida, te juro que la mía la ensucié. Prometo hacer un esfuerzo, intentaré con todo verme bien. Ojalá que suene Manu Chao. Y es que esta noche es pa' bailar. Ojalá que suene Manu Chao. Y es que esta noche es pa' bailar. Ponte tu mejor tenida, te juro que la mía la ensucié.